Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y bueno, leyendo un poco las noticias, nos encontramos que en el barrio Merenciano tuvieron visitas hace unos días atrás. Una de las visitas es Nicolás Salas, que es un periodista y militante social que ha trabajado en medios como el diario Hoy. Hola Nicolás, Alejandro te saluda, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, acá andamos. Bueno, Nico, ahí leíamos un poco sobre vos, que sos periodista y militante social y que recorres barrios que tienen una problemática social y un enfoque social diferente al común que todos conocen, y en este caso, especialmente el barrio Merenciano de Resistencia Chaco. Sí, yo estuve, te comento, estoy haciendo un trabajo sobre la historia de los movimientos sociales en Argentina, particularmente del periodo que va del año 96 al año 2003, y bueno, lo que empecé a hacer es una serie de entrevistas con los referentes de aquella época, de ese recorte temporal, y en ese contexto, bueno, fui al barrio Merenciano y bueno, hice una entrevista ahí con el Merenciano en relación a lo que fueron las experiencias vividas en aquel momento, digamos, con una visión más de Chaco, pero que también, digamos, tuvo sus implicancias en provincia de Buenos Aires y en capital, porque, digamos, el Merenciano fue uno de los oradores en la primera asamblea piquetera. Claro. Y claro, fui allá y estuvimos conversando con él un poco de su historia y sus visiones en relación a ese momento, como bueno, también lo vengo haciendo con otros referentes de otras organizaciones. ¿Tiene alguna similitud con el barrio Propuesta Tatú que está ahí en Buenos Aires? Mira, lo que yo vi ahí, un poco lo que charlábamos ahí, lo que vi en el barrio, yo la verdad que no podía hacer una comparación de ambos barrios por una cuestión de idea hasta técnica, de que no, digamos, más allá de ser militante social, no tenía las capacidades para poder hablar en relación a la propuesta digamos, de la construcción de todas las líneas que se han hecho. Sí, lo que puedo decir es que en Chaco, con lo que yo vi en Chaco, es una construcción de más de 300 viviendas, digamos que no es solamente una construcción de viviendas, sino que también, digamos, tienen distintos establecimientos educativos, de distintos niveles, primaria y secundaria, pero que está pensado en la lógica de la que muchos movimientos piensan los barrios creados y construidos para las mismas organizaciones. Y me parece que eso es interesante, más allá de los debates políticos de cada una de las organizaciones, porque muestra que los movimientos sociales pueden construir las viviendas y se pueden comprometer a hacer esto, 300 casas. Y digo esto porque hoy hay un debate a nivel nacional con el secretario de Árbitro, con Fraresi, y con el gobierno en general, en relación a si los movimientos pueden construir planes de vivienda o no. Y me parece que estos ejemplos sirven para poner también en cuestión no solamente lo que pueden hacer los movimientos, sino lo que no han hecho, por ejemplo, los intendentes. Y ahí claro, hay que hacer una revisión de los casos, de los planes federales de vivienda que se construyeron de 2003 en adelante, y cómo en muchos casos los intendentes y los municipios dejaban las obras inconclusas, pero las dejaban inconclusas al 60%. Certificaban obras que nunca, digamos, se presentaron, pero que no había ninguna casa. Y digo esto porque yo estaba recorriendo varios planes de vivienda, por ejemplo, bueno, en Berizo, en La Plata, en varios lugares más, pero en toda la provincia de Buenos Aires, por dar un ejemplo, en Pilar, podemos buscar cada uno de los distritos del urbano, y hay planes de vivienda que nunca se terminaron. Exacto. Y eso es una responsabilidad máxima de los intendentes. En cambio, con los movimientos sociales, se da una particularidad que no pueden señalar ningún movimiento que no haya terminado las viviendas que se comprometió a hacer, más allá del signo político que tuviera. En realidad, cuando uno construye, después hay que mantenerlo y hay que buscar un sistema del cual el barrio funcione también como un barrio y no quede solamente en un plan de vivienda donde después la gente entra y el barrio queda abandonado para la deriva constantemente. Y creo que estos dos barrios, con esta voluntad o alma guevarista, socialista, creo que lo llevan adelante en el tema de la recolección de basura, en talleres, en lo que es trabajos de organización laboral con los mismos integrantes del barrio. Sí, yo la verdad que lo que vi, no puedo decir que lo haya conocido a fondo al barrio, porque, bueno, estuve ahí cuando hice la entrevista, pero lo que vi es un barrio ordenado con esto, con las instituciones educativas sanitarias que tiene que haber en un barrio, que no hay, por ejemplo, muchos planes de vivienda que, como te decía recién, que han llegado a cabo los intendentes. Claro. Entonces sí, me parece que digamos que poder pensar la complejidad del territorio, tienen mucho más herramientas los vecinos y las personas de los movimientos sociales que muchos intendentes. Sí. Que no conocen el territorio, que piensan que construir un barrio es levantar paredes y poner un techo, y hay toda una situación que los movimientos conocen y que pueden abordar, que le da otra complejidad a la construcción de barrios que llevan a cabo. Claro, creo que la construcción social, que no es con ladrillos, sino que es con ideales y con voluntades, no la pueden construir ningún intendente ni ningún presidente, creo que la tiene que construir la misma sociedad, y bueno, hay casos que se va dando. ¿Qué nos puedes dar como ejemplo, aparte de estos barrios que te estoy diciendo? ¿Hay algún otro en el conurbano, en alguna ciudad del interior, que también esté funcionando de esta manera? Sí, sí, hay varios barrios, digamos, los barrios que han podido... El problema que hay es que los movimientos han peleado por vivienda, pero no siempre... el Estado le ha dado la respuesta favorable para que las construyan. Claro. Yo, por ejemplo, conozco bastante un barrio en Florencio de Barrera, un complejo de viviendas construido por el Frente de Organizaciones de Lucha, que lo construyeron las mismas cooperativas, los mismos vecinos que habitaban las casas, y es un barrio que lo mantienen muy bien y que tiene esta lógica de lo que veníamos hablando, un barrio comunitario donde se intenta abordar, digamos, los problemas de manera colectiva, que esa es la única forma en la que se pueden resolver los problemas a largo plazo. Porque después puede aparecer un día, o digamos, la lógica de la de conurbano es que los intendentes pueden aparecer un día, pero después desaparecen dos años. Entonces, lo comunitario, lo colectivo, es lo que permite que estos desarrollos de vivienda comunitarios, con una perspectiva colectiva, se puedan sostener en el tiempo y puedan mejorar las condiciones de vida de las familias, que en definitiva tendría que ser el objetivo que todos persigan, pero que no siempre se persigue. ¿Qué opinión te merece el barrio La Cava ahí en Bécar, en San Isidro, que desde que están los POSE, desde la época militar, sigue, primero estaba el padre, ahora está el hijo, y siempre le dieron un enfoque a ese barrio, construyéndole viviendas alrededor, tratando de urbanizar mucho más el barrio La Cava? ¿Lo conocés? ¿Tenés alguna percepción? No, mirá, no lo conozco, sí he escuchado hablar varias veces acá, particularmente en Proyecto Barcelona, hay muchos barrios. Pasa que se dan con distintas situaciones, comparado con el de Chaco, tiene otro nivel de infraestructura, pero después hay experiencias más chicas, de barrios comunitarios, que un poco perciben esto que te decía, perciben un fin social común, y eso se nota mucho, y eso lo puedo, digamos, yo he recorrido varios planes de vivienda sin terminar, o algunos terminados incluso, incluso aquellos que se proponen terminarlo y los terminaron, uno se da cuenta de la diferencia, digamos, en el ambiente mínimo y en las problemáticas del barrio, el abordaje comunitario que hay de un lado y de otro. Además porque también ponen un lugar a las familias en una reconstrucción también de la identidad de trabajadores, que es lo que históricamente se ha intentado hacer con familias desocupadas o precarizadas, y con una identidad trabajadora cuando se construyen las mismas casas donde que después van a habitar. Entonces, ahí hay un cambio cualitativo en la construcción colectiva que no lo va a valorar en una planilla, no lo va a ver en una, claro, digamos, en un análisis matemático ni económico, sino que eso se vive y tiene que, y que eso tiene pues implicaciones estadísticas concretas, pero que no, que muchas veces los intendentes o gobernadores o y demás no conocen esa realidad. A ver, yo me acuerdo una vez que recorrí algunas experiencias del Mocaf en Santiago del Estero, sí. Y me acuerdo que pasando por la ruta, venía al costado y veía que había, estaban las casitas de barro, los ranchitos de barro, y al lado habían viviendas de material. Y un integrante de ese movimiento me contaba que la gente no utilizaba las casas de material, las usaba como depósito porque por el calor que hacía, total, se hacía imposible poder vivir en una de ellas. Es decir, el Estado había ejecutado un plan de viviendas en un territorio que no conocía. Totalmente. Y ni siquiera había dialogado con los vecinos a los que iban a asignar esa casa. Totalmente. Bueno, acá en Punilla la construcción en seco tiene ese problema al revés. O sea, son construcciones frías y la gente prefiere las casas de adobe porque mantiene mucho, uh-huh, más la temperatura. Entonces, que terminan quedando como construcción auxiliar. que también tiene un buen resultado porque obviamente amplía los metros cuadrados en lugares donde tenemos por ahí 7-8 meses de época seca que uno tiene que estar más tiempo guardado. Nicolás, como para darle un fin a la nota, ¿crees que vamos por buen camino con este tipo de construcción social de barriadas o nos está faltando girar un poquito para algún lado? No, mira, yo creo que hoy se da un debate en la opinión pública, en el escenario político general, donde nuevamente, incluso gente del gobierno y de la oposición coinciden en poner el foco del problema en las organizaciones sociales. Y eso es un problema porque, por lo menos, mi balance y mi evaluación es todo lo contrario. Todo lo contrario. Si, digamos, si no fuese por las organizaciones sociales, muchas de estas experiencias positivas no hubiesen ocurrido. Digamos, en el caso particular de los planes de vivienda, digamos, de los barrios comunitarios y demás, lo que uno ve es que, si uno ve los habitas, los caminos, lo que es una experiencia incomparable con cualquier otro plan de vivienda, y además pone en discusión cómo se lleva a cabo la política pública. La política pública no es, digamos, una estadista apretando un botón en una oficina, sino que tiene que estar atada a las realidades del territorio, y en ese marco es necesario escuchar a las organizaciones del territorio y a las personas que van a necesitar futuras viviendas. En tanto, eso, digamos, en lo que hace a la política de viviendas, pero eso en la política general. Los programas sociales, lo que fuese, tiene que poder ser discutido en el territorio para que tenga una efectividad real. Si no, pierde el sentido, en efectividad. Nicolás Salas, muchísimas gracias por salir un ratito de la reunión y contarnos un poco. Bueno, ahí pasaron los patrulleros como locos. Por contarnos un poquitito tu experiencia, y seguramente de acá un par de meses por ahí te vuelvo a llamar para ver cómo sigue esto más llegado a fin de año. Bueno, te agradezco mucho. Saludos. Abrazo grande. Y ahí hablábamos con Nicolás Salas. Él es un joven periodista y militante social que ha trabajado en medios como el Diario de Hoy y panelista en QM Noticias. Además, junto a un grupo de colegas, fundó el portal de noticias de Necochea, www.nden.com.ar, desde donde se impulsa el periodismo autogestivo. A todo esto se suma que es trabajador de prensa de la Asociación de Trabajadores del Estado.